van a hablar de amor. Si tapado por el barro y sin vino en el cacharro, hoy decidí seguir, volver desde el infierno. No muchos lo lograron, algunos lo intentaron y otros estamos acá, saliendo del pantano. Me caigo y me levanto, mi cuerpo está agotado y hoy decidí seguir, seguir peleando siempre. Mi cuerpo hecho pelota, pero sigo peleando, no hay lugar para la derrota. Avanzo despacito, camino paso a paso, al diablo de mi hombro. No le quiero hacer más caso, lo miro al angelito que tengo al otro lado y escucho que me dice: dale Pepo, no te quedes, que una cumbia está esperando. ¿Qué me van a hablar de amor? Si ya sé de qué se trata. Cuando hoy miro a mi lado y no hay nadie por la plata, solo quedan los valientes que jamás me abandonaron y agarrándome las manos me sacaron del pantano. De vez en cuando me acorrala mi pasado, sigo buscando esa cumbia que mi banda está tocando, porque hoy bailo esa cumbia que está llena de alegría, la que me estaba esperando cuando andaba en mala vida. ¿Qué me van a hablar de amor? Si por eso estoy cantando, si hoy camino en tierra firme, ya no lucho en el pantano. Al diablito de mi hombro ya no le paso cabida, la peleo día a día con tristezas y alegrías, pero ya no tengo dudas. Y al fin encontré la cumbia, esa de la que me hablaron. ¿Qué me van a hablar de amor? Si ya sé de qué se trata. Cuando hoy miro a mi lado y no hay nadie por la plata, solo quedan los valientes que jamás me abandonan y agarrándome las manos me sacaron del pantano. ¿Qué me van a hablar de amor? Si ya sé de qué se trata. Cuando hoy miro a mi lado y no hay nadie por la plata, solo quedan los valientes que jamás me abandonaron y agarrándome las manos me sacaron del pantano.